la pasas diciendo que te vas. Y entre tu corazón no existe amor, nada por mí. No creí que me pagaras tan mal así. Si te di mi cariño, toda mi sangre, todo mi amor. ¿Con quién me engañas? Dime por qué. Sin ningún mal te hice, solo te quise y sufrí por ti. Hoy que te has alejado y me has dejado con mi dolor. Y no olvidaré juramentos y falsas caricias que me hiciste ayer. Hoy que te has alejado y me has dejado con mi dolor. Y no olvidaré tus falsos juramentos y falsas caricias que me hiciste ayer.